Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Operando técnicamente en la 690, Julio Pardo, nuestro compañero allí, y aquí Braulio Domínguez haciendo señas de que todo está ok. Así, esperemos. Bien, Ernestina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Bien, hoy con frío, hoy sí tengo frío. Hasta ayer andaba más o menos bien, pero hoy está frío. Se vino el invierno con todo, ¿ves? 7 grados 5 décimas, te porque digo. Hasta ahora. Ayer, 7 grados 5 décimas. Sí. Porque hasta ayer, al haber sol, estaba más o menos templadito, estaba lindo, pero me parece que ahora cuando se empiece a... Bueno, pero ahora estaba viendo que está la luna, cuarto creciente, ¿no? Sí, además estos días hubo mucha neblina ya a la noche, al anochecer ya empezaba, sí. Mucha neblina. Neblina y bruma. Daban pocas ganas de salir, la verdad. Bien, pero nosotros aquí estamos firmes junto al pueblo. Ah, no, eso es crónica. Eso es crónica, ya te dije, eso es crónica. Sí, sí. Firme junto a nuestros oyentes. Bien, hoy... Primero de julio, fútbol, y todo el mundo va a hablar de fútbol hoy. Mundial. Ah, yo había preparado una columna de fútbol, bueno, la voy guardando. Me la voy guardando en el bolsillo de nuevo. Sí, no, podés. ¿Querés hablar de fútbol? Hablá de fútbol, y acá la palabra es libre. No, sigamos con el transcurso del programa, pero está bueno mencionar que hoy ya se definió que Argentina continúa en el Mundial. Le ganó a Suiza 1-0 con gol de Di María, impresionante el flaco. Y recién hace unos minutos terminó el partido entre Estados Unidos y Bélgica, que determinó que Bélgica sea nuestro futuro rival. Así el es. Sábado que viene. Sí, o sea que tenemos todavía para estirar Tenemos todavía para estirar muchos aumentos más. Exactamente. Te iba a decir. Sí. Muchos decretos más que se van a firmar, van a aparecer un montón de otras cosas que evidentemente es aprovechable toda instancia de evento mundial. Lo habíamos hablado hace mucho mientras, ya. Mientras la demagogia, el chauvinismo y todas esas cosas siguen en primera fila, por otro lado, te pasan la factura por abajo de la puerta de tu casa, pero con aumentitos. En este caso, te vino el regalito de hoy del transporte público, ¿no? Efectivamente, para llegar hasta acá tuve que pagar más de lo habitual. Yo les decía el precio anterior, digamos 2.50 o 2.70, depende si es provincia o capital, ya directamente era 3. Yo no sé si... Directamente ya me miraban, si se toma conciencia de la dimensión de esto, porque el boleto de colectivo aumentó en 6 meses, desde enero, el 100%. Estaba a 1.50 y hoy está a 3 pesos. El 100%. En solo 6 meses. En solo 6 meses. Las naftas, hubo otro aumento hoy de YPF con el 4%, que suma entre un 38% y un 40% también desde principio de año. O sea, te aplican, pero te ponen la celeste y blanca de Argentina. Entonces, el que va a la mañana temprano y distraído, ¿qué hacía hoy? Se levantó la mayoría de las personas pensando en a la una tengo que ver el partido a la una. Entonces metió la tarjeta SUBE en el colectivo y ni se dio cuenta, nadie se lo contó, ni le importó. Lo más probable es eso. Es verdad, si no, no puede ser. Y el que fue al surtidor, lo mismo. Fue, cargó nafta y estaría hablando con el pibe que le dispensa la nafta, estaría hablando, hoy ganamos, hoy qué grande Argentina, hoy Messi, hoy la rompemos. Y te la rompieron. No la rompemos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero es lo que hay. Lamentablemente es lo que hay. Tanto por las redes sociales, por los diarios, por la radio, por la televisión, lo único que se habla, lo único que se escucha es el Mundial y Argentina. El día 12 es el final de la Copa del Mundo. ¿Domingo 12? El domingo 12. Bueno, el 13, que cae lunes, menos mal que no cae martes 13, porque si no sería peor todavía. Prepárense. grandes potes de vaselina, viste, porque con el frío te tenés que poner en la cara. Claro, sí. Son mal pensadas. No. Así que, bueno, y ahí está, sí, la foto que está haciendo furor por Facebook, por las redes sociales, el cabezazo del suizo que dio en el poste. Y después rebotó en su pie. Y después rebotó en su pie y se fue. Se salió. Acá en la foto se ve clarito. El que estaba al lado del poste era el Papa Francisco. ¿No era Romero? No, el que estaba. Romero estaba mirando, pero el que estaba al lado del poste parando y estirando el pie. Era que en realidad el árbitro lo que tenía que haber cobrado era jugada peligrosa, porque cuando hay un tercero en discordia que no es jugador, un objeto distinto al que está involucrado en el juego, se tiene que cobrar una jugada indirecta. Pero aparte parece que el Papa, además ese Papa es invisible, pero que estuvo, parece que estuvo, porque por lo menos en esta foto en las redes sociales lo muestran ahí paradito al lado del poste. Qué increíble, ¿eh? Bueno, hasta eso tenemos que aguantar. ¿Qué va a hacer? Sí, pero Francisco tuitea todo el tiempo, él también en general. ¿Tuitea todo el tiempo? Tuitea. Ah, tuitea. Él tuiteó hoy a la mañana temprano una caricatura donde mostraba a la Guardia Suiza, que es la que cuida siempre a los papas, viendo la tele, y tomando alguna cerveza, algo festejando, mientras el papa pasaba de largo. Está claro que esos soldados son unos personajes, están paraditos ahí al lado del Vaticano en la puerta, son unos personajes, y están ahí... exclusivamente para sacarse fotos con los turistas que andan por ahí, pero bueno, sí, lo estaba, dice que lo estuvo gastando, ¿no? Sí, medio. Sí. Bueno, así dicen. ¿Qué va a hacer? Ahora nos toca, vale, toca Argentina, a mí no me toca nada. A Bélgica. Bélgica. Bélgica, que sábado. Me parece buen equipo, me parece que llegaron a jugar el tiempo suplementario, uh-huh. Pero podría haberlo liquidado antes a Estados Unidos. Sí, en el segundo tiempo, sí. Sí. Así que veremos qué pasa con este equipo argentino. Bueno, perfecto. Y nosotros veremos qué pasa con este programa que tiene que seguir andando y rodando. Braulio, vamos a una tandita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y sí, ahora dando vuelta a la página, como se dice, o como dicen algunos. Hoy hace 40 años que moría el general Perón, Juan Domingo Perón. Uh-huh. Murió en ejercicio de la presidencia, su tercera presidencia, ¿verdad? Y comentábamos fuera de micrófono acá con Ernestina, bueno, vos no, eras chiquita. Era chiquita, yo tenía 3 años, pero me acuerdo. Tenías me acuerdo. 3 años. Sí. Yo me acuerdo y lo que significó, en realidad el retorno de Perón después de los... de los dos gobiernos anteriores hasta el 55, donde Perón viene después de una crisis política muy, muy grande, como se sucedía y como se sucede cíclicamente en la Argentina, a parar un poco, en acuerdo con los grandes sectores patronales fundamentalmente y la burocracia sindical, que era el sostén del peronismo en ese momento, porque ahí estaba un poco bastante más homogéneo la burocracia sindical, viene a calmar los ánimos de todo un proceso revolucionario que venía del cordobazo, del rosariazo, del viborazo, y como cuando se abre el proceso electoral Lanús lo proscribe y no lo deja a él, si bien permite que el peronismo se presente a elecciones después de 18 años que estuvo proscrito, pero la persona de Juan Perón no podía ser candidato. Entonces ahí hubo las elecciones del 73 donde Perón pone a Cámpora y a Solano Lima, como siempre jugando a derecha y izquierda, si podemos hablar de izquierda Cámpora, pero bueno, representaba a los sectores más,

nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Bien, creo que esta parte final es la de... La de gran... Nos quedamos mirando, como sí. Preguntándonos, otra década ganada. Otra década ganada, pero además, cuando él plantea que generalmente se dice, y se dice porque hay una parte de la realidad, que es que gracias a la guerra Argentina pudo desarrollar, él dice que no, gracias a nosotros, gracias a que se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa estaban... recomponiéndose económicamente, militarmente, socialmente, habían quedado destruidos los ganadores y los perdedores. Sí, sí, sí. Y había otra situación, el imperialismo estaba muy preocupado justamente en rehacerse ellos internamente. No, entonces le dio, me parece a mí, la posibilidad histórica a países como Argentina de tener una política más independiente, de poder desarrollar la industria, poder desarrollar, es verdad lo que dice, pudo desarrollar industria, pudo crear fuentes de trabajo, se construyeron miles y miles de viviendas, resolvieron en gran medida el problema de la desocupación. Pero sin dejar de lado el modelo agroexportador, sin dejar de ser el granero del mundo, y que fue justamente los alimentos de Argentina los que potenciaron la reconstrucción de Europa. Exactamente. Entonces, ahí está. Y creo que esto, si hoy lo escuchamos, en forma, vamos a decir, abstracta, sin analizarlo, la situación y los momentos históricos, parecería que es lo que se está aplicando hoy, ¿no? Lo que el discurso de Cristina es este, la industria nacional, desarrollar, pero en realidad hoy, no por el gobierno de Cristina ni esta década, sino ya de décadas anteriores, la industria nacional, la burguesía nacional prácticamente no existe. O sea, existen las pymes, pero que tienen un peso, me parece a mí, económico en cuanto a desarrollo, importante, pero no fundamental. El que marca, le pone los puntos sobre la sien en la economía es la burguesía imperialista, el imperialismo, las grandes empresas multinacionales. Y justamente el desarrollo que hubo, por ejemplo, de la industria automotriz en los 50 fue impresionante, pero bueno, era positivo en ese sentido en ese momento. Daba fuente de trabajo, había fábricas autopartistas y estaba desarrollándose una industria nacional de automotores. Hoy la industria automotor está en crisis, pero además, si bien crea fuentes de trabajo, anteayer escuchaba a Cristiano Ratazzi de la Fiat con el tema este del plan pro crear autos. Sí. Entonces le estaban haciendo una entrevista y él decía, bueno, que la periodista le preguntaba por el tema, bueno, de que al no haber tantas exportaciones a Brasil ahora, que es el comprador más grande de vehículos, ahí es donde entró un poco la crisis en estos meses, porque no hay salida, y encima aumentaron los autos acá internamente, el salario está decreciendo en cuanto a super adquisitivo, bueno, hay mucha menos producción. Pero él lo que decía es, desmistificó algo que piripipi sanata, los autos con mayor componentes de partes argentinos no lleva más del 50%. O sea, prácticamente todos los componentes, el más que lleva es 50%, y de ahí para arriba hasta el 60, 70, 80%. O sea que la industria autopartista argentina abastece no para mucho, o no para la gran mayoría de las 9 fábricas automotrices hay acá en Argentina. 9 fábricas. En su gran mayoría prácticamente armadoras. Claro, sin mencionar que en los últimos meses estuvimos haciendo entrevistas a muchos despedidos de autopartistas. Sí, exacto, justamente. Justamente. Primero arrancaron el año pasado con las suspensiones y este año ya directamente con una gran cantidad de despidos. Sí, por eso digo, o sea, si se piensa que Todo esto que desde el punto de vista de la economía, relaciones de trabajo y demás, que Perón contaba en el 74, se podía hoy hacer. No nos olvidemos que ya en el 74 había empezado la fase del el imperialismo, de meterse en los países de América Latina, sí, donde ya Chile tenía una dictadura militar, donde estaba liquidando todo, Bolivia, Paraguay venía con Stroessner, ya hacía bastante, Uruguay lo mismo, y bueno, dos años después vino Argentina. Y eso significó toda una política en América Latina de desindustrialización, de desocupación, de desarrollo de todas las empresas imperialistas metidas en nuestros países, generando una crisis que todavía la estamos viviendo y que en realidad en muchos aspectos todavía esa ligazón sigue muy fuerte económicamente con los países, con los países imperialistas, ¿no? Pero bueno, eso es la parte económica. Es, ojo, en mi opinión, pues, es para debatir. Pero vamos a escuchar otro audio que tiene que ver ahí justamente la parte política y de la relación interna de, del movimiento obrero, la clase obrera con el peronismo. Y para qué, en ese discurso, en ese fragmentito por lo menos, para qué lado Perón ya se está inclinando. En este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían y en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. Sin que haya todavía sonado el escarmiento. Nos hemos reunido durante 9 años en esta misma plaza. Y en esta misma plaza hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado por las reivindicaciones del pueblo argentino. Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todo lo que es del pueblo argentino. Bueno, aquí esto es el último primero de mayo que habló Perón, uh-huh. El primero de mayo del 74, sí. En la plaza, donde en toda la etapa del peronismo el primero de mayo se celebraba como un festejo del Día del Trabajo, no del Día del Trabajador, y menos del Internacional. Y ahí ya él está marcando para qué lado orienta toda su política y le da el peso que ya tenía en las estructuras sindicales, la vieja burocracia sindical, contra los sectores del peronismo, más sectores de la izquierda radical, izquierda trotskista y otros independientes que estaban luchando en los lugares de trabajo. Y ya antes de la muerte de Perón, las organizaciones como las 3A, como la CNU en La Plata, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, estaban operando y operaban matando directamente, literalmente, los iban, los buscaban en la casa o en los lugares de trabajo, los cargaban en un auto y los ametrallaban. Ahí nomás aparecían en los campos, en Sarandí, en Berizo, en Ensenada, o directamente acá en las calles, ¿no? Los masacraban. Y bueno, ahí Perón ya está definiendo. Sí, ya se define para por la burocracia lado. Sindical. Y directamente. El último acto, el último discurso que da Perón es el 12 de junio del 74 es el último discurso que da Perón en la plaza, y hay este fragmentito. Creo también que ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Estamos luchando por superar los que nos han dejado en la República. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. En esta circunstancia de lucha, que tenemos a nuestro lado al pueblo, y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Yo sé que hay muchos que quieren desviarnos en una o en otra dirección. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. El gobierno del pueblo es manso y es tolerante, pero nuestros enemigos deben saber que tampoco somos tontos. Mientras nosotros no descansamos para cumplir la misión que tenemos y responder a esa responsabilidad que el pueblo ha puesto sobre nuestros hombres, hay muchos que pretenden con el engaño o con la violencia. Nosotros, frente al engaño y frente a la violencia, impondremos la verdad, que vale mucho más que eso. No queremos que nadie nos tema. Queremos, en cambio, que nos comprenda. Cuando el pueblo tiene la persuasión de su destino, no hay nada que temer, ni la verdad, ni el engaño, ni la violencia, ni ninguna circunstancia podrá influenciar a este pueblo en un sentido negativo, como tampoco podrán influenciarnos a nosotros para que cambiemos una dirección que sabemos que es la dirección de la patria. Sabemos que en esta acción tendremos que enfrentar a los malintencionados y a los aprovechados, ni los que pretendan desviarnos, ni los especuladores, ni los aprovechados. Bien, bueno, en este ya está directamente definiéndose, él ya sabe que son los finales, él ya estaba mal, no estaba bien de salud. Y bueno, es lo que definió después todo el proceso de derechización con Isabel, que se radicalizó mucho más hasta la llegada de la dictadura y el golpe, ¿no? Justamente, mira, para terminar quiero redondear, porque me alcanza Fernando Tevele, nuestro compañero, me hace acordar y me manda una carta que justamente Sebastián Borro, Andrés Flamini, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Armando Cabo, Dante Biel y Arnaldo Lizazo, una carta que se puede leer, no la vamos a leer ahora, en www.ruinasdigitales.com, pero dice: al general Perón, de sus viejos amigos y leales soldados peronistas, donde arranca diciéndole: nosotros fuimos a la Plaza de Mayo ese primero de mayo porque usted nos convocó para que le dijéramos qué era lo que queríamos nosotros, qué es lo que pensábamos nosotros. Bueno, nosotros fuimos a decirle eso. Y él le salió con otro discurso, ¿no? Bueno, un poco recordar estos 40 años que no pasaron en vano. En 40 años pasaron muchas cosas, entre ellas esta dictadura cívico-militar, que es continuadora de estas bandas fascistas que ya se desarrollaron a partir del 72 y del 73 y 74. Bueno, seguimos porque se nos hizo un poco largo el tema y tenemos un par de cositas más. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. Una grata noche de cena y baile, sabiendo que aparte de disfrutar de una grata velada, están colaborando con la formación profesional de todo aquel que quiera aprender. Solo tiene que acercarse el segundo sábado de cada mes al Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690 de esta capital. Recuerde que tenemos ambiente climatizado. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP 24. Quédate con nosotros. Hell, you old bastard. Hey, I think they liked us. Have the Rolling Stones killed. Oh, sir, those aren't... Do as I say. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es por para saludar a Ernestina, que el domingo fue su cumpleaños. La queríamos saludar aquí en el aire porque el martes pasado lo comentamos, pero no era para saludarla ni felicitarla porque todavía no había cumplido años. Pero claro, ahora sí, lo pasaste bien. Sí, bueno, lo disfrutaste, descansaste. Sí, descansé mucho. Hice una fiesta, vinieron muchos amigos allá en Claypole, estuvo muy lindo. Bueno. Pasé con la familia también, así que. Perfecto. Bueno, buenísimo. Cumplió años, Ernestina, y desde acá del programa, todos nosotros, un saludo, un beso. Muchas gracias. Y que el próximo año, qué sé yo, cumplas para atrás. Sí, estamos en un proceso de revertir esta cuestión. ¿No? Sí, ya, sí. Ya es hora, ¿no? Ya es momento. Ya es momento. Bueno, bueno. Vamos a tratar entonces ahora de seguir con la parte del programa que tocaría una entrevista, ¿verdad? Y Braulio, ¿ya está? No está. No está la entrevista, pero vamos a ir comentando de qué se trata. El gremio ADEMIS, que es uno de los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, están organizando una campaña. Y queremos ver si María Isabel Grau, que ella es la secretaria de prensa, del gremio Ademis nos puede comentar qué es esta campaña. Ya la tenemos en línea. ¿Qué tal, María Isabel, Ernestina y Luis? Te saludamos. Hola, Ernestina, Luis, ¿cómo están? Bien, bueno, mira, nos hemos quedado con poquito programa, pero queríamos, sí, que nos cuentes qué es esta campaña que están ustedes impulsando por la construcción de 25 escuelas en la zona sur de Capital. Bueno, nosotros, a raíz de todo lo que fue el problema de la falta de escuelas, que se evidenció, ya lo veníamos denunciando hace años, pero bueno, con la inscripción online quedó como más de manifiesto para el conjunto de la sociedad, empezamos a hacer un relevamiento distrito por distrito de la zona sur de nuestra ciudad, por los barrios de Barracas, de Soldati y de Lugano, junto con las familias y con los docentes de las escuelas, y elaboramos un material en el que detallamos cuántas escuelas serían necesarias construir de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario, y también de secundario de adultos, y presentamos este informe al Ministerio de Educación y no recibimos demasiadas respuestas. De hecho, Regazzoni estuvo en la legislatura argumentando todo lo fantástico que eran las resoluciones que ellos habían dado, que para nosotros son absolutamente insuficientes. Entonces iniciamos esta campaña por la construcción de 25 escuelas en la zona sur de la ciudad, que es el número que nosotros consideramos, a partir de este estudio que hicimos, que es lo necesario en lo inmediato y que obviamente no resuelve el conjunto del problema, porque no es que no falten escuelas en la zona norte de la ciudad, pero bueno, sí consideramos que es prioritario y de emergencia empezar en la zona sur, que es donde la faltante de vacantes es más grave. Por eso iniciamos esta campaña y la iniciamos el domingo pasado con una jornada cultural que hicimos en el barrio de Barracas, en el Parque Patricios. Hicimos una radio abierta, estuvimos repartiendo este boletín con la información y especialmente hicimos un mural en un predio en las calles Zabaleta y Pedro Cruz, que es un predio enorme, aproximadamente 3 manzanas, que era del gobierno de la ciudad y que el gobierno de la ciudad en la legislatura se lo cedió a la Universidad del Salvador y al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ambas instituciones privadas, supuestamente para construir ahí un polo tecnológico. Nosotros lo que planteamos es, bueno, en lugar de ceder y seguir subsidiando y financiando la enseñanza privada, deben construirse escuelas públicas, y eso es lo que estamos reclamando, y por eso hicimos el mural allí, para denunciar esta situación, para que el barrio lo tome como propio el problema y que empecemos de conjunto en toda la comunidad a tomar este reclamo. Bien, y hay consenso dentro de los sectores de la comunidad también en esto, María. Te escucho muy bajito, casi no te escucho. Te decía, si esto que ustedes están empezando a hacer, ¿notan que en las escuelas o en el barrio hay consenso dentro de los sectores de la población, de los sectores? Sí, absolutamente. Como parte de la campaña, nosotros estamos impulsando que en las escuelas los docentes y las familias se saquen fotos, y estamos recibiendo muchísimas fotos y videitos incluso que graban las familias así por iniciativa propia, y bueno, todo eso lo vamos a publicar. Incluso hay artistas que nos están empezando a acompañar. El otro día el Rally Barrio Nuevo se sacó una foto para ser parte de la campaña, así que bueno, esperamos que esto crezca, y por ahora está teniendo mucho consenso, porque la realidad de las escuelas es que esto es necesario, que es una emergencia. Hay escuelas donde se está trabajando con grados de 40 chicos, escuelas donde quedaron muchísimos niños afuera sin vacantes o que son trasladados en micro a otros distritos de la ciudad. Entonces, como es una realidad tan grave y tan palpable para las familias y para los docentes, se está tomando muy fuertemente. Sí, vos sabés que ahora que comentás esto, es como ya quedó, ya pasó, quedó totalmente invisibilizado el tema que a principio de año era en todos los medios, o la mayoría por lo menos, en cuanto a este problema de la vacante. Ahora parecería que todos estaban con clase, con aulas, con la vacante cubierta, y no es así. No, de ninguna manera es así. De hecho, el gobierno, la forma que tuvo de resolver algunos de los números de las faltantes fue con las aulas container y móviles, que desde toda la comunidad se rechazaron. Regazzoni lo que dijo en la legislatura es que esa va a ser la modalidad de construcción de aquí en adelante, lo cual es absolutamente rechazado por la comunidad y sigue siendo un problema. Hace más o menos un mes se electrocutó el ex rector del Colegio Lenguitas en una de las aulas containers. Sí. Los problemas siguen. Pero bueno, más allá de que los medios a veces no hablan de esto, nosotros seguimos organizándonos y exigiendo la derogación de la inscripción online, porque ellos plantean continuarla el año próximo, y ya dijeron también explícitamente que en la Ciudad de Buenos Aires no va a haber vacantes para los niños de 45 días a 3 años, que ellos solo van a garantizar vacantes a partir de los 4 años, sí. Por lo que este problema obviamente va a continuar y cada año va a estallar, porque explícitamente dijeron que no están buscando una solución y no están construyendo escuelas como deberían para resolverlo. Nosotros, como parte de nuestro pliego de reclamos, el jueves vamos a hacer un cese de tareas y nos vamos a movilizar a la jefatura de gobierno incorporando este como uno de los puntos, ¿no? La necesidad de la construcción de escuelas, además de que, bueno, reclamamos por la cuestión salarial, en contra de la reforma educativa en media, en contra de la ley de reforma de nuestra obra social, que ahora presentó un proyecto el macrismo, también insisten de nuevo con la evaluación. Nos están como, bueno, tirando muchas cosas y parece que lo de la inscripción online hubiera quedado resuelto, pero la verdad es que no es así y que si no se resuelve va a volver a estallar en febrero del año que viene. Bien, nos vamos a seguir manteniendo en comunicación y cuanto tengan información de actividades que vayan desarrollando, bueno, aquí en el programa dispuestos a poder ir anunciándolos. Y los resultados que se vayan dando, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por dar esta información. Bárbaro, gracias, María Isabel, buenas noches. Chao, buenas noches. Bien, entonces estábamos comunicados con María Isabel Grau, ella es la secretaria de prensa de ADEMIS, y bien. Bueno, y nuevamente los negocios inmobiliarios por arriba de lo que se valora, que es la educación, y además que no, como decía ella, marcaba, no se da en otras zonas de la ciudad, salvo en zona sur. Esto a pesar de Patricio, claro, Villalugano. Pero esto a pesar de la campaña y de la propaganda que hace Macri, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde dice que quiere desarrollar el sur, ¿no? Y quiere darle impulso al sur. Ahora, creo que esta semana o la semana que viene, se muda toda una parte del gobierno de la ciudad al nuevo edificio que hizo en Parque de los Patricios. Sí. Pero esa es otra visión que tienen ellos del impulso que le quieren dar, claro, a la zona sur de la ciudad. Sí, sí, quieren descentralizar de lo que sería el microcentro una parte, pero por otro lado, a cambio también dar parte de otros terrenos para los negocios inmobiliarios, ¿no? Y la zona sur tiene mucho terreno. Totalmente. Bueno, vamos a un temita y volvemos, Braulio. Otro ebrio se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la La Bersuit Vergarabat y Cuatro Ebrios, lindo tema, mucho ritmo, mucha onda. Bueno, Braulio, con ese tema rompimos un poquito esta cosa que ya venía medio densa. Sí, sí. Bueno, tema. Vamos a una pausa, una tandita, terminamos el tema y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y estábamos tratando de tener una comunicación telefónica, pero si no llegamos a tiempo, Ernestina. Sí, comentamos más o menos de qué se trata. Para comentar, sí, que sí, ya sí. Lo habíamos, creo. Charlado acá, ya lo ¿no? venimos también, charlando ¿no? hace mucho acá en el programa. Tiene que ver con las organizaciones. Sí, tiene que ver con el tema del trabajo, ¿no? Con el tema del trabajo acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos recordás aquella vez que se hizo un acampe en Avenida de Mayo, 9 de julio? Luis, sí. Hace poco, el 15 de mayo fue. Así es. Que sí. Fue que se mantuvo durante todo un mediodía y una tarde el corte y generó para los medios masivos un caos de tránsito, uh-huh. Una imposibilidad de pasar por el centro, pero en realidad quienes estaban cortando para las organizaciones simbolizó y generó una nueva instancia de diálogo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para la obtención de nuevos puestos de trabajo. Estamos hablando de las cooperativas. Claro. Y no solo de las cooperativas que están acá operando en la ciudad de Buenos Aires, sino de muchas que están, de muchas organizaciones sociales que trabajan en el tema de la recolección de basura, en todo lo que concierne a aquellos trabajos que el gobierno de la ciudad terceriza. Entonces, en ese momento se había logrado una reunión con cuatro ministerios, con funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Gobierno de la Ciudad, y se les había dado varias instancias de diálogo a los trabajadores, pero realmente lo que se le está dando es ninguna respuesta con respecto a la demanda que surge de 600 puestos de trabajo y la continuidad laboral de aquellos que ya vienen trabajando en las cooperativas. Por lo que las organizaciones nuevamente elaboran un comunicado y anuncian que este próximo jueves, día 3 de julio a las 12 horas, en una conferencia de prensa en Avenida de Mayo y 9 de julio, nuevamente en el centro porteño, ajá, van a dar a conocer cuál es la continuidad de su plan de lucha. Porque ellos lo que están queriendo instalar en la ciudad y en todo el país es el hecho de que ellos están pidiendo trabajo ya en la ciudad, no claro. Promesas, no instancias deliberativas, y cuando el gobierno le hace propuestas les propone mucho menos de lo que ellos están planteando. Es 600 puestos de trabajo nuevos más la continuidad de aquellos que vienen trabajando ya en diversas cooperativas. Y las organizaciones de las cuales estamos hablando serían AGTCAP, el que está integrada por el FOL, el Frente Popular Darío Santillán, el MTL Rebelde, la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, el MST Teresa Vive, la Regional Capital de la FOB, el Polo Obrero, el MRP, la Agrupación Bartolina Sisa, la TPR y la Asamblea Charrúa. Casi todas estas organizaciones trabajan y militan en toda la ciudad de Buenos Aires y constituyen el gran aporte, gran parte de lo que son las cooperativas que trabajan acá en la ciudad de Buenos Aires. Una de las que se puede mencionar son las cooperativas de limpieza, aquellos que realizan los trabajos en el centro de la ciudad. Que se los puede ver muchas veces que están ahí en grupitos de cuatro o cinco personas con un cepillito limpiando los postes de luz, los carteles de propaganda, ¿no? Las cabinas de teléfono. Efectivamente, sí, sacando sí, los afiches y todo sí, eso. Sí, sí, sí, sí, los veo muchas veces. Todo el trabajo que terceriza el gobierno de la ciudad porque no tiene planta permanente, o si tiene, la tiene muy acotada de lo que es la limpieza de la ciudad, ¿no? Pero sí, no, porque la limpieza la tiene directamente las empresas de recolección de residuos. Claro, efectivamente. Pero bueno, entonces la demanda de todas estas organizaciones que hemos mencionado tiene que ver con que justamente los planes de trabajo, no son planes de trabajo, sino los trabajos que ellos piden, que ellos quieren, no, el gobierno de la ciudad no le da respuesta. No le da. No, y aparte los que tienen lo que abonan es muy muy poco. Claro, nada. sí, las condiciones tampoco son las mejores, las condiciones laborales tampoco son las mejores. ¿Tienen cobertura así de servicios sociales? No tienen que tener un monotributo social para estar ahí en la cooperativa. Tienen monotributo, o sea, sí, además de la cooperativa, uh-huh, que está inscripta, sí, cada integrante de la cooperativa tiene que tener su monotributo social. Exactamente, sí. Sí. Tienen acceso a una cobertura médica, pero claramente no es lo mismo que en otros trabajos, ¿no? La cobertura se la deben de dar, me imagino, los hospitales públicos, sí, de la ciudad, uh-huh, nada más. Sí, nada más. Y que nada más ni nada menos, porque a pesar del esfuerzo que hacen los profesionales y todos los que trabajan en los hospitales públicos,